soy el más grande, yo soy el más chico, yo soy el más gordo, yo soy el más flaco. Me dicen el Kiko, me dicen el Caco. Nos gusta mucho cantar, nos gusta mucho bailar, pero lo que más nos gusta es toquetear y toquetear. Nos gusta mucho cantar, nos gusta mucho bailar, pero lo que más nos gusta es toquetear y toquetear. Hay que bailar y bailar, saltar y saltar, hay que reír y reír sin dejar de toquetear. Hay que bailar y bailar, hay que saltar y saltar, hay que reír y reír sin dejar de toquetear. Kiko, guarda el hilo con Caco, temerario. Me dicen el Caco, me dicen el Kiko, yo soy el más grande, yo soy el más chico, yo soy el más gordo, yo soy el más flaco. Me dicen el Kiko, me dicen el Caco. Nos gusta mucho cantar, nos gusta mucho bailar, pero lo que más nos gusta es toquetear y toquetear. Nos gusta mucho cantar, nos gusta mucho bailar, pero lo que más nos gusta es toquetear y toquetear. Hay que bailar y bailar, hay que saltar y saltar.